noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8, y en internet a través de radioujo.com, TNT y Asaltomata Radio. Estamos en directo en el corazón de la montaña central de Asturias, en Ujo, aquí en el altavoz de Metal Battle Spain. En esta calurosa noche de jueves 11 de julio, contigo hasta la medianoche, Maitane Fernández y Larry Danner, ahora mismo al micro. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Con entrevista a Tony Dunedain, el líder de esa banda, maravillosa banda Dunedain. Eso será en unos minutos. Vamos a empezar ya dando caña, que tenemos cositas que contar. Bienvenidos, Metalheads. Este sábado, y con entrada gratuita, se celebra a partir de las 7 de la tarde la edición 2019 del CMC, el Camp Mercader Festival. El lugar, el Parc de Camp Mercader de Cornellà de Llobregat. Los triunfadores Crisis, que llegan tras ofrecer el concierto más grande de su historia en el Resurrection Fest, encabezan un cartel formado por bandas estatales. Los de Igualada, que han sido la primera banda española en actuar en el Graspop, y que en apenas 20 días actuarán en Wacken por tercera vez, son el nombre más visible de un cartel que incluye a otras 7 bandas: Jolly Joker, 11 Bees, Escape Land, Worth, Omen, la banda tributa Metallica Sick 'Em All y Daeria. Suena Cosmos de la banda Daeria del LP Fénix. Estará en ese Camp Mercader el sábado en Cornellà de Llobregat a partir de las 7 de la tarde y gratis. Anda, que no ha llovido desde que nuestro ídolo Salvador Domínguez se pasara por las ondas de Diario de Metalhead. 5 años sin publicar nada nuevo, desde aquel Recuperemos la Ilusión del año 2014 que se publicó con Santo Grial. Pero por fin se acaba la sequía. Ahora en 2019 Salvador ha retomado su banda, ha decidido grabar un nuevo álbum o al menos ir ofreciendo temas. Con él están Jesús Arispond al bajo, Bly Drummer a la batería, John Negrete a la voz. In the Name of Your Gods, Maldito Digital 2019, solo es la primera de diferentes grabaciones que Salvador Domínguez irá editando en los próximos meses. Nos cuentan desde el sello que todos los temas están cargados de brutales riffs, unos solos de guitarra espectaculares y cargados de sentimiento, melodía y mucha técnica. Y como podéis comprobar, esta vez en inglés. Never surrender. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hace unos días leían el perfil de Facebook de un colega de profesión, ya sabéis, lo de profesión entre comillas, porque se nos exige como profesionales, pero no ganamos dinero con esto, no cobramos, el placer que sentía al haberse alejado al menos por un tiempo de este negocio y poder escuchar lo que le diera la gana y no el disco de turno que le tocaba reseñar. A veces se nos hace un poco cuesta arriba esto de tener que escuchar mucha música para poder dar salida a los diferentes discos, y recibir un disco nuevo, no creas que todos los días es una alegría. Eso no me ha ocurrido, ni mucho menos con el nuevo disco de Dúnedain, con Memento Mori. Reconozco tener debilidad por esta banda desde que la descubrí cuando empezaban, yo creo que hace ya pues como una década. Y este Memento Mori pues me ha enganchado, llevo unos días con él en el coche toda hostia, dándole volumen. Si Tony Dúnedain me viera cantando los temas en el coche, fliparía. Por eso quería entrevistarle, por eso quería tener a Tony de Dúnedain en el programa, y ya tengo la suerte de tenerlo al otro lado del teléfono. Buenas noches, Tony, bienvenido. Hola, buenas noches, un placer, ¿qué tal? Encantados de la vida de tenerte con nosotros otra vez. Bueno, pues el placer es mío también. Bueno, lo primero de todo, bienvenido y enhorabuena por este Memento Mori, macho, que es un discazo, a mí me tiene flipado. Pues nada, un placer estar contigo siempre, con toda tu audiencia, y bueno, pues muchísimas gracias. Yo, como siempre digo, el que tiene que hacer el juicio es realmente el oyente, ¿sabes? Yo lo hago con el mayor cariño del mundo para que la gente lo disfrute, y bueno, pues si gusta, ese es mi premio. Pues a mí al menos me ha gustado. Habrá gente para todo, pero a mí me ha encantado. Bueno, reconozco que soy fan de la banda, lo decía antes, fan de la banda desde que os descubrí. Pero bueno, es que de disco en disco esto va mejor, macho. Pues me alegra muchísimo que me lo digas. Ya te digo que con el tema de del anterior disco de Pandemonium había un poco de, pues bueno, de, ¿cómo decirte? Estaba ese listón ahí puesto, y bueno, pues la gente siempre comentaba, pues a ver cómo lo igualáis, a ver cómo lo vais a hacer y tal. Y bueno, pues hasta la fecha las críticas que están saliendo son muy positivas, muy buenas. Parece que el disco, pues oye, el comentario es muy parecido al que tú me dices, y ya te digo que es una cosa que me alegra mucho, porque era una cierta presión la que teníamos ahí desde que sacamos Pandemonium, y oye, pues que ver esta respuesta, pues la verdad es que anima mucho e ilusiona bastante. Abrís el álbum con un tema de 8 minutazos que estamos ahora escuchando de fondo, Unidos. No es algo habitual, es una apuesta valiente. Pues mira, precisamente como me acabas de decir, como no es algo habitual, yo me he tirado a ello, por eso, porque es que prefiero huir de lo que es habitual, ¿sabes? Podría haber empezado el disco con un tema directo de 3 minutos, que sabes que los hay, pero es que creo que Unidos es una canción que es bandera, sobre todo da un mensaje muy claro, ¿no? Para todos los seguidores, para todos los hermanos que son la gente que nos apoya y que nos ha puesto donde estamos hoy día, y bueno, pues sinceramente me dejé un poco llevar por el rollo que tenía la canción, y bueno, cuando me di cuenta eran 8 minutos, pero aún así no me lo pensé mucho. Es un tema bandera de power metal, que es lo que es Dúnedain, y bueno, pues he apostado por esa línea, y creo que está resultando bastante, bastante bien. A pesar de los cambios de formación, del cambio en la voz, con el paso del tiempo, sigue siendo el Dúnedain de siempre. Lo que pasa es que en este álbum sí que, bueno, pues jugáis en los temas, sonando por aquí a un poco más folk, por otro lado un poco más moderno, y el álbum dista mucho de ser un disco repetitivo, que sea solo power metal puro y duro y chumba chumba, ¿no? Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, y es más, te puedo decir que sí que intentaba apostar un poquito por alguna cosa nueva, ¿no? Quiero decir, sin salirme del guión de lo que es pues Dúnedain, y de lo que es, pues bueno, pues los estribillos, marca de la casa, por decirlo de alguna forma, que es lo que más nos gusta hacer, sí que es cierto que, bueno, pues que me han salido canciones, pues como tú dices, haciendo algún guiño celta por un lado, algún guiño incluso más electrónico por otro, y creo que eso enriquece bastante al disco, al trabajo, ¿no? Es algo que habría un montón de canciones, pero descarté muchas porque me sonaba más fresco. Creo que esto le da frescura al disco, ¿no? Uh-huh. Sería eterno el hablar de todos los temas, pero sí que me gustaría hablar de algunos en concreto. Uno de ellos es A un paso del cielo, que tiene ese aire que digamos maquinero, un tanto bailón, sin dejar de perder la esencia de Dúnedain. es también una apuesta muy arriesgada. Yo te agradezco el tema porque me ha dado una idea para el programa de la semana que viene, que luego desvelaré al final. Y te agradezco el tema, pero es un tema, digo, arriesgado, aunque sigue siendo Dúnedain. Sí, es arriesgado, y cuando tenía la canción, pues bueno, cuando se la enseñé al resto de la banda, pues bueno, salió una sonrisa, ¿no? A todos era inevitable echarse una sonrisa y decir, bueno, es arriesgado, como tú dices, pero es que al fin y al cabo mola, ¿no? Yo qué sé, había que apostar por ello. Yo creo que es una canción que le da mucha frescura. Incluso hay gente que le gusta Rammstein y cosas así, que jamás había oído a la banda, y al escuchar esta canción, pues oye, pues les gusta la canción, les gusta el rollo de la composición, y como tú dices, sin perder la esencia, ¿no?, de Dúnedain. También podríamos decir que es una continuación a lo mejor a lo que era en el anterior disco, la canción de Vuela, solo que un poquito más llevada al extremo, ¿no? Y creo que es una tendencia que en Europa, en la música, yo consumo muchísima música europea, y en Europa este tipo de canciones están muy, ya llevan desde hace años, ya llevan estando muy de moda, y bueno, pues creo que al final, de consumir tanta música de ese tipo, al final algo te queda en el subconsciente y al final acaba saliéndote, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha salido en forma de esta canción y creo que está gustando bastante. También llama mucho la atención el tema Hasta el fin, que es el que cierra el álbum, ¿eh? Y que lleva esa línea celta, esa línea folky, que recordará a los grupos de ese estilo, ¿no? Que bueno, es un estilo que está pegando bastante en Centro Europa y que al que lleváis vuestro rollo también en esa canción. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, es una canción que pues como siguiendo la línea a lo mejor de las demás, era un poquito arriesgada, un cambio de tercio, un cambio de rollo, pero es que es una canción, es divertido, ¿sabes? Quiero decir, el buscar ese tema, buscar eso en la música, para mí es lo que me motiva, ¿no? Y sin perder la esencia de la banda, pues intentar jugar un poquito con los diferentes estilos dentro del metal. Y como dices, pues esta canción, aparte que cuento con colaboraciones en ella también y demás, y bueno, pues creo que es una canción que ha quedado enriquece mucho el disco, yo creo. La muerte está muy presente en los temas de las canciones, en las letras, sin embargo la música sigue siendo pues típica de Dúnedain, festiva. Habéis buscado como un lado agradable a la muerte con la música, ¿no? Sí, es que bueno, la manera, efectivamente, bueno, la cita de Memento Mori es un recuerda que vas a morir, pero quiero evocar a que te des cuenta de que algún día esto se acaba y que tienes que vivirlo a tope, ¿no? Entonces, pues ciertamente, sobre todo después de estar girando, después de estar tocando en México, nos dimos cuenta de cómo se ve allí la muerte, ¿no? Y creo que es una manera, pues bueno, es una manera de disfrutar. De darte cuenta mucho más de que la vida se acaba, de que se acaba en dos días y que bueno, que la muerte está ahí y que tal vez sea un aliciente el saber y el tener presente que está ahí, sea un aliciente para que disfrutes tus días mucho más de lo que los disfrutas y que no te preocupes de ciertas cosas que a lo mejor te preocupan demasiado, de ciertas cosas que te quitan tiempo, y que te des cuenta de que la vida está en un momento sencillo, ¿no? Y tienes que disfrutarlo. Entonces pues lo hemos enfocado desde ese punto de vista. Me encanta el punto de vista positivo. La verdad es que sí, a veces nos comemos el tarro con gilipolleces sin pensar en que eso, cuando alguien querido o tan cercano te falta, pues es cuando te das cuenta de que nos preocupamos de chorradas, es verdad. Totalmente. O sea, tú lo has dicho, yo, vamos, creo que sois las personas que piensan que ese beso que no das o ese te quiero que no dices, pues se pierde. Y es una pena, ¿no? Que se pierda. La vida es eso. El disco suena cristalino, macho. Tiene una producción increíble. Dan Díaz es el sexto hombre ahí, ¿no? Sí, ahí, bueno, hemos estado los dos comiéndonos la cabeza muchísimo. Yo he estado viviendo un mes allí en Aro con él. Hemos estado en el estudio todo el día, desde primera hora de la mañana hasta que nos íbamos por la noche ya desquiciados, porque ya había un punto en el que no diferenciábamos ya el sonido, pero creo que bueno, que hemos conseguido sacar algo como mínimo un poquito más fresco y sobre todo original, ¿no? Un sonido, como tú dices, cristalino, como tú dices, muy que golpea, ¿no? A lo mejor a la hora de escucharlo, y sí, la verdad es que Dan es mi hombre de confianza y ha conseguido plasmar lo que yo tenía en la cabeza, como casi siempre consigue. No faltan las colaboraciones cada día más habituales en todos los discos que salen a la venta hoy en día. Vosotros habéis tirado de la gente de Debler, de Tete Novoa, y bueno, aportan un plus a los temas, pero no os resta ningún tipo de protagonismo. No, la verdad es que yo lo que buscaba era darle un toque. Quería que ellos aportasen su esencia en la canción. O sea, quiero decir, que no hicieran perder lo que es el mensaje o el estilo de Dunedain, pero que ellos aportasen un poquito su granito de arena y que la voz de Tete, por ejemplo, sonara a Dunedain, o que la voz de la gente de Rubén, Alex a la guitarra, que le aportasen su estilo, pero sonando a Dunedain, ¿no? Y creo que es lo que he conseguido. Han enriquecido mucho la historia y oye, se lo agradezco un montón, porque bueno, pues para mí son colaboraciones de lujo. Yo hace unos años, si me dicen que va a cantar Tete en un disco mío, pues no me lo creo. Y bueno, pues con lo mismo pasa con Rubén y con Alex, son gente nueva, son sangre nueva que están enriqueciendo también el panorama y que bueno, pues que estoy muy agradecido, muy contento, la verdad, del resultado. ¿Qué le ha faltado a Dunedain ahora que ya van pasando varios años, varios discos? ¿Qué le está faltando a Dunedain para dar el salto a ser unos nuevos Saratoga o a estar un escalón en el escalón más alto, digamos, del metal español? ¿Qué le falta a Dunedain? ¿Suerte o qué? Uf, pues mira, yo sinceramente creo que la historia no está en Dunedain. La historia yo creo que está en cómo está a lo mejor un poquito el panorama hoy día. Yo, mira, lo hago lo mejor que puedo, lo hacemos con todo el cariño y la humildad que podemos, la dedicación, nos encanta lo que hacemos. Y bueno, siempre nos dicen el típico, si salís hace 20 años o hace 15 años os hubierais comido el panorama, seríais ahora como... Pero claro, es que ahora no hay esa sinergia, el metal, la industria, la música está cambiando y es diferente. Entonces yo creo que no depende mucho de nosotros. Si te fijas en España ahora mismo, no está viendo esa oleada que hubo hace 15 o 20 años de grupos de éxito, ¿no? De llenar aforos, de llenar salas. Pocos grupos lo consiguen. Quiero decir, no se ha dado esa sinergia, yo creo, en la música en general. Entonces, pero bueno, claro, no te vas a quedar en casa. Si eres músico, tienes que seguir haciendo música y disfrutando de lo que haces, esté como esté y llegues donde llegues. Esa es la filosofía nuestra, es siempre vitalista y positiva y de disfrutar y de seguir. Bueno, ahora vais a presentarlo a lo grande. Hay festivales por medio, hay visitas al Levante y hay visitas a Asturias, que yo lo sé que me han chivado. Hay una fecha que salió por ahí el otro día que os pone el 15 de agosto en el occidente de Asturias, en un pueblito que se llama El Franco. El 15 de agosto es la fecha. Yo no sé si esa fecha es real o no. Sí, es real, es real. Es totalmente real. Y vamos a estar allí. Bueno, eso es una especie de pequeño mini festival o algo así que se está haciendo y que bueno, pues vamos a estar allí, efectivamente, allí en el Franco, la Braña o algo así puede ser. Uh-huh. Creo. Sí. Y sí, vamos a estar allí, para toda la gente de Asturias que lo dude, allí vamos a estar. Vale, es que no lo teníamos muy claro y digo, bueno, ya le pregunto a él personalmente y estando en el aire, porque así la gente que nos escuche ya sabe de primera mano el 15 de agosto estáis aquí en Asturias. Totalmente cierto, además que es un promotor particular el que nos lleva y bueno, pues allí vamos a estar, quiero decir. Y luego aparte habrá alguna fecha más, creo, también para otoño, para otoño-invierno también vamos a volver. Sí, eso también nos lo han chivado. De momento nos han dicho que no lo anunciemos, pero bueno, ya sabemos que vais a estar también en Asturias. Habrá doblete, vamos, y lo vamos a disfrutar a tope. Efectivamente. Pues nada más, Donny, estaría contigo hablando toda la noche. Sabes que la compañía es agradable, que nos encanta Dunedain, que nos encantas tú, qué coño. Y lo que pasa es que bueno, esto pues va muy cortito todas las semanas y claro. Nada, solo tenemos que darte las gracias por habernos atendido esta noche a la llamada y nada, y que sepas que estamos aquí para lo que necesitéis, esa bandaza, Dunedain. Nada, pues el placer es mío, es mutuo, por supuesto, lo que dices, por igual... De mi parte, que es un placer siempre hablar contigo y saludaros. Y oye, pues que son muchos años ya dando tralla y conociéndonos. Y que, oye, que todo sea por el metal. y por estar ahí con la gente, con toda la gente de allí de Asturias, que los adoramos, y que, oye, que nos des la oportunidad de estar con tu audiencia, pues es para nosotros un lujo y un honor, y estamos deseando de estar ya en la carretera y poder veros y disfrutar de una noche de puro metal. Pues nada más, muchas gracias y un abrazo, y nada, que nos vemos en nada. Nada, un abrazo a todos y nada, lo dicho, que nos vemos prontito y que haya suerte y mucha salud. Chao. Chao. Ahí nuestra charla con Tony Dureline, el líder de esta fantástica banda, de este quinteto castellano que tanto nos gusta, que ha presentado este discazo Memento Mori, muy recomendado desde aquí. La semana que viene publicaremos la review en la web y vais a ver que no bromeamos. Suena el viento de la batalla con esa colaboración de Ted de Nova, y os dejamos con el último tema de Dureline de esta noche, Eterno. Aliento, quiero. alrededor de tres cuartos de hora de música, este Memento Mori, como los buenos discos. Nueve temazos, no hay rellenos. Con las colaboraciones de los Debler, Alex García y Rubén Kelsen y el Saratoga Tete Novoa. Alberto al bajo, Mariano a la guitarra rítmica, Carlos Sanz a la voz, el que era el Bruce Dickinson de los Iron Wolf, recordad, Tony Dunedain, guitarra y voz, y Miguel Arias a la batería. Los lunes por la tarde en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. El lunes, el próximo lunes día 15, es el día elegido, el señalado para el estreno de lo nuevo de Unexpectans. La fecha está fijada, la hora también, que será a las 8. La banda asturiana los ha escogido, gracias por ello, para estrenar su nueva canción, adelanto de lo que será su segundo disco. El altar del olvido ha sido el corte elegido para tan especial ocasión. Viene además acompañado de imágenes, es decir, el lunes a las 8 estrenamos su nuevo vídeo. Lo haremos en diariodeunmetalhead.com. Como todavía no podemos poner el tema, pues escuchamos uno del anterior álbum. Suena Ante las puertas de la metástasis de la desesperanza. Oh, yeah. sabéis, el lunes a las 20 horas en diariometalhead.com, lo nuevo de Unexpectants. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Este sábado estaremos en la FNAC de Into Asturias en la presentación de Realm of the Banished Gods, el nuevo álbum de Legacy of Brutality. A las 6 de la tarde en el Fórum de la FNAC de Oviedo, en Into Asturias, presentando su nuevo álbum. Ahí estaremos con ellos. Suena Wasteland, Legacy of Brutality, en Diario de un Metalhead. sabéis, presentación Realm of the Vanished Gods, el nuevo álbum de Legacy of Brutality, este sábado a las 6 de la tarde en el Forum de la FNAC en Into Asturias. Genial este Wasteland. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tras pasar por Barcelona y Madrid en la primera parte de su gira y actuar en agosto en el Tajuña Rock, Rhapsody of Fire regresan a España para ofrecer otros 5 conciertos en otras tantas ciudades presentando su álbum The Eighth Mountain. La banda de Trieste, Italia, que capitanea el teclista Alex Staropoli, miembro original de los históricos Rhapsody, actuará en estas fechas. En septiembre de 2019, en Vigo, en Gijón, en Vitoria-Gasteiz, en el Gineta Rock Festival y en Sevilla. Suena Reign of Fury, el tema extraído de The Eighth Mountain, el nuevo álbum de la banda. Estará acompañada en esa gira por Sylvania y por Atreides. Rhapsody of Fire en Diario de un Metalhead. los lunes por la tarde en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. Metal estatal en la primera parte del programa, tirando discos internacionales en estos últimos minutos. Nos vamos con otros buenos amigos. El tema es From Madness to Sanity, el álbum era Annihilation. Fue publicado en el 2016 por Rastilo Metal Records. Ellos son de aquí al ladito de Portugal, se llaman Revolution Within. Yeah. Siempre es buen momento para pinchar a Revolution Within. Con ellos nos vamos esta noche. Maitane. Buenas noches, ha sido todo un placer como siempre. Pues nada, que con esa voz tan dulce nos vamos hasta el próximo jueves, que os vamos a sorprender. No vamos a no decir nada más, simplemente os vamos a sorprender el próximo jueves, que la vamos a liar muy parda, va a ser un programa inolvidable. Gracias por estar ahí y ya sabéis que estamos a todas las horas en diariodunmetalhead.com. Hoy se ha compartido un artículo de hace 3 años y estamos viendo que lo está petando, que manda narices. Se titula "Tú no has sido heavy en tu puta vida" y es lo que hay. ¡Chao!